Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Daniel Balmaceda en un día lluvioso, pero no menos lindo por eso, empezando septiembre, en la Quinta Los Ombúes en San Isidro. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Bien. Contame, sos conocido por hablar de historia, pero sos periodista, sos ¿cómo te definís? Sí, me dediqué al periodismo la mayor parte de mi carrera, pero ahora abandoné un poco, dejé de lado la actualidad para concentrarme un poco más en el pasado. Ajá, ¿y por qué? ¿Eso venía de antes y retomaste? Sí, sí. En general la historia siempre fue una actividad paralela y un complemento, pero no remunerado. Sí. Hasta que con la publicación de libros comencé a poder, independizar mi actividad hacia la historia y no uh-huh. y abandonar un poco las redacciones, que de todas maneras sigo trabajando en medios, pero ya tratando de ser más específico en el tema de historia y no en otros campos. Sí, algún libro como el de biografía no autorizada de 1910, ¿no? El último que salió es la biografía no autorizada de 1910, ese es mi séptimo libro uh-huh. y lleva un mes y pico en la calle. Sí, y te convertiste a su vez, y de ahí vino un poco la inquietud de entrevistarte, como en un personaje muy tuitero, ¿no? Tenés como 6.500 seguidores, mucha presencia en Facebook. Te veo que, vas tirando uh-huh. Temas que enseguida pegan la gente. ¿Cómo vivís eso? Bueno, Twitter en realidad es toda una sorpresa, porque ¿cuánto hace que empezaste? Debo haber empezado en marzo, más o menos. Sí. Y en realidad tampoco fue una iniciativa que se me haya ocurrido o que tuviera interés en hacerlo. Simplemente estaba reunido con Darío Gallo, que es mi amigo. Sí. Y que mañana lo entrevisto justo. Ah, bueno. Con Darío, que me dijo, tenés que tener una cuenta en Twitter. Ajá. Y le digo, no, para que sepan sí. a dónde estoy, qué voy a ir a tomar, no creo que les sirva nada. Dijo, no, te va a venir muy bien una cuenta en Twitter para promocionarte como historiador, etcétera. Y él mismo la abrió, le puso, me dio la cuenta servida y me dijo, bueno, dame tu primer tweet. Sí. Entonces dije, ¿puede ser la historia? Sí. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Y allí comencé. Bueno, pero estás como jugando muy bien, pones no sé, el otro día o ayer creo que vi, o hoy, el significado de Cholula, cosas que pegan mucho en el hablar popular, ¿no? Sí, en realidad Twitter y Facebook no los estoy utilizando para hacer historia política o historia económica, sino mucho más la historia humana, la historia social, y con pequeños fragmentos de la historia que en general son atractivos y no tan lejanos, no lo consideramos algo difícil de comprender ni nada por el estilo, sino que justamente una palabra o un hecho simpático que haya ocurrido con los próceres, etcétera, sí. Es lo que trato de volcar. ¿Y sentís que fue efectivamente como una caja de resonancia que te permite eso, que la gente esté más atenta a qué libro sacaste o bueno? Claro, porque si bien uno puede manejar cierto tipo de prensa con la salida de los libros, gráfica sobre todo, algo de televisión y algo de radio, las redes era un campo desconocido y me parece que es una forma muy piola de alcanzar, a un público que está más comprometido o tiene mucho más acceso o actividad con la computadora. Sí, y cada uno en su especialidad conoce, ¿no? Cómo manejar la información, pero a uno lo sorprende, a mí por lo menos que me dedico a temas de marketing, de publicidad, sacas una publicidad vieja. Me intriga mucho saber cómo tenés ese archivo y cómo vas sacando cosas de la galera, pero parece como medio un mago que va sacando datos históricos, ¿no? Y no es algo que haya que surja ahora, sino que siempre tuve todo ese material. Siempre guardé material porque sabía que en algún momento lo iba a utilizar para algún libro, para alguna nota, etcétera. Así que en realidad es un ejercicio cotidiano. En vez de pensar las cosas, siempre me crucen por la cabeza. Compartís los pensamientos. Los suelto, los libero, claro. Los libero a través de las redes sociales. Sí. Ahora, es un contexto en el cual no solo está el tema, digamos, de estas redes sociales, sino también la presencia de otros, no sé si llamarlos colegas o no, Felipe Piña, uh-huh. También Lázari, que habla de historia de Buenos Aires. Digamos, hay como una presencia en los medios tradicionales de gente que está hablando de historia. ¿Te parece que es casual, coyuntural? O sea, ¿qué valor le das a eso? No, me parece que es parte, digamos, de la nueva forma de difusión de la historia. En realidad, de los casos que nombraste y el mío, llevamos más de 10 años en medios ocupándonos de difundir. Tal vez, justamente como forma parte de un proceso, ahora emerge un poco más. Pero cualquier mecanismo para acercar la historia es, para mí, es válido, digamos, sea la televisión, la radio, Twitter, Facebook, no sé, pancartas, pasacalles, cualquier sistema. ¿Y cómo te sentís con esa supuesta dicotomía que hay entre la cuestión de la divulgación, no solo, digamos, en el saber histórico, sino en otros saberes, y lo más científico, digamos, cómo convivís? Y es curioso porque en realidad los académicos, los especialistas, los grandes maestros de historia, en general no se llevan bien con la difusión. Sí. Y sin embargo, en charlas informales con ellos, lo que recibís es toda información de divulgación. Sí. Pues yo recuerdo charlas en las que, sentado con miembros de la Academia Nacional de Historia, en charlas informales, comentaban cosas acerca de los próceres que eran realmente muy atractivas. Sí, claro, y sí. Bueno, ellos tienen otro sistema o se manejan en un entorno en el que tal vez la divulgación no sea el camino. Pero, digamos, ¿te sentís cómodo con este rol de divulgador? Sí, definitivamente, porque en realidad no busco... Es decir, en alguna oportunidad... Con algunos trabajos que hice hace muchísimos años, diría hace casi 20 años, en historia, me parece que pudo haber hecho algún aporte a la investigación histórica, ¿no? Pero son temas que son aburridísimos, claro, para... Sí. Bueno, por ejemplo, sí, recuerdo una carta que escribió Colón, Cristóbal Colón, que se considera que es... fue escrita en América, uh-huh. Y yo probé que no la escribió en América, sino en África. Mira vos. Para el común de la gente, ¿dónde escribió la carta Colón? Sí. No sé si ayuda mucho o poco, pero para el entender lo que decía esa carta, sí. Porque claro. A partir de esa carta se llegó a conclusiones en mi caso y en varios de los que estábamos trabajando en esos temas, consideramos que el hecho de que no haya sido escrita en América modificaba muy claramente lo que estaba tratando de explicar. Sí. Entonces, bueno, son temas que por ahí son muy engorrosos de explicar y de disfrutar si no sos muy especialista en los temas de historia. Pero por eso puede resultar un poco más académico y complejo. La difusión tiene otro camino, el de poder relatar cosas sin vergüenza de que alguien diga, bueno, pero ¿quién no sabe que la batalla de Ituzaingó fue durante la guerra con el Brasil? Bueno, en realidad ya sé, yo sé que hay gente que no lo sabe. Así que lo digo, lo comento sin ningún tipo de... Claro, de... digamos, ahí decís lo que te dirían tus pares. Digamos, claro, ¿no? Los pares dirían... Por lo general los demás sabemos nada. Claro, pero entonces... poco y nada, así que todo nos resulta... Conocer, todo exactamente, relevante. Por eso, saber que si oyeros era una persona o una batalla, por ejemplo. Seguro. Que me lo han preguntado, y es, sí. Era un, uno de los grandes oficiales de San Martín, sí, Juan José Herreros. Y bueno, ese tipo de cosas me parece que no importa si a alguno le puede parecer que es muy obvio y que todo eso lo sabe. Sí. No, pero son muy disfrutables, digamos, ese tipo de datos. Claro, y ya que está lloviendo y se estuvo hablando en estos días de la famosa tormenta de Santa Rosa, sí, ¿sí o no? ¿Qué hay para decir desde el histórico? Y es histórico, ¿no? Mm. En realidad en Santa Rosa se habló siempre desde antes de 1810, es decir que era una tormenta conocida y justo terminó siendo Santa Rosa de Lima, digamos, patrona de América. Pero, qué sé yo, como para recordar alguna, la de 1860, la tormenta de Santa Rosa de 1860 fue un desastre. Se hundieron en el puerto de Buenos Aires, se hundieron más de 50 barcos. Así que algunas que a nosotros nos parecen realmente preocupantes son pequeñas tormentas, sí, de Santa Rosa, ¿no? No, pero vos notás que hay como una especie de, digamos, este tipo de cosas siempre, año a año surgen, hay como una especie de devoción por el calendario. Sí. Y ponerle, digamos, a ciertas efemérides cierta connotación y eso, ¿no? Sí, sin duda, pero ocurre también con celebraciones, como por ejemplo el 1 de septiembre es el Día del Periodista Agropecuario. Sí, me enteré por vos. Claro, que eso es un detalle, ¿no? Es decir, en realidad lo saben, ¿quiénes lo saben? Lo saben los periodistas agropecuarios, sí, sí, en general. No es conocido que el 1 de septiembre de 1802 salió el Semanario de Comercio, Industria, de Comercio, de Agricultura, Industria y Comercio. Esas cosas son, digamos, pequeñas, son muy pequeñas, pero ahí sí justamente se trata de eso, ¿no? De relacionar esas fechas, de poder entender, digamos, que nuestro almanaque está lleno de historias cada día. Sí, ¿no? Sí, hay una vocación por eso, por ir siguiendo como el año calendario y asignarle un contenido. O sea, ayer incluso se discutía, sí, si era septiembre o septiembre, y se armó una discusión así medio tonta, llamémosle en Twitter, con eso, y hay como una... Son temas que convocan, por ahí que son populares. Pero... Claro, pero fíjate que ahí, bueno, es eso lo que tiene Twitter, ¿no? Que de repente uno lanza un tema y genera alguna discusión que en realidad, sí, cuando lo lanzás, por lo general, no tenés ni idea de a dónde puedes llegar a concluir. Es decir, alguien puede preguntar por septiembre o septiembre y contestar dos o tres y ahí se acabó el tema. No, a veces... Justamente, esa pequeña cantidad de caracteres genera en muchas personas una reacción y se transforma en algo mucho más grande de lo que uno pensaba. ¿Y qué tema fue así como taquillero de los temas que tiraste? Vos decís, wow, mira lo que pasó con esto, ¿no? Y te diría que muchos los tweets sobre San Martín, sobre la vida de San Martín, llaman mucho la atención. Y también, en general, aquellos que... Y contás historias que nadie puede creer que hayan ocurrido. Es decir, que decís, no, ¿cómo pasó eso? No te puedo creer. Por ejemplo, vayamos a los padres de Sarmiento, que los padres de Sarmiento se casaron de apuro, ¿no? Los padres de Sarmiento se casaron y a los 4 o 5 meses nació la primera hija que tuvieron, que era Francisca Paula. Es inesperado, digamos, no cambia la historia, no cambia nada. Pero es el referente de la norma, es el referente de la educación y que venga una familia que... Y empezás, es decir, claro. No es que el dato sirve para decir, entonces sí. Vos, Sarmiento, para quererlo o para odiarlo más, sino para conocerlo más y conocer un poco más el mundo en el que se manejó. Porque en realidad, cuando vos seguís la historia de Sarmiento, pensás, pero habla más de Paula. Sí. Que de José Clemente, que del padre. Sí. ¿Por qué habla más de la madre? Bueno, justamente la relación de los padres no fue buena, a pesar que tuvieron varios hijos, etcétera. No tuvieron una buena relación, él no tuvo una buena relación con su padre. Y bueno, y con estas pequeñas pinceladas vas tratando de armar esa composición. Me quedaría horas hablando, pero vamos a cerrar un poco con eso. Si notaste que los personajes históricos... esas pinceladas que tienen que ver con lo personal han sido determinantes. En algunos casos sí. Me parece que, por ejemplo, el caso de San Martín, su relación con Remedios es muy interesante para establecer cómo una persona que llega del exterior sin conocer a nadie en Buenos Aires buscan inmediatamente casarlo, y llega en marzo y en septiembre ya está casado. Cómo hizo para conocer a Remedios, enamorarse, querer casarse. Digamos, se nota que hay todo un proceso de una necesidad de que este hombre de 34 años, solterón, que se va a encargar de los ejércitos de la patria, se integre a la sociedad de alguna manera. Bueno, así vas encontrando pequeñas historias que van haciendo entender un poco más los hechos que en general hemos conocido, ¿no? Seguro. Y Daniel, ¿algún proyecto, algo que tengas en mente, algún nuevo libro o algo? Digamos, empezaste hace poco en Twitter, digamos, también genera cierto agotamiento, ¿no? ¿Cómo te imaginas ahora hacia fin de año? Mira, en realidad estoy trabajando en un libro que saldrá el año que viene, y también analizando distintos proyectos de libros posteriores. En general uno define con la editorial los libros que va a escribir en el futuro. Uno no escribe el libro y después lo presenta en la editorial. Sí. Bueno, yo tengo uno contratado. ¿Como medida? ¿Se puede saber de qué tema o no? Sobre las palabras, la historia de las palabras. Y después, justamente estamos definiendo con la editorial cuáles serían los dos próximos. Claro. Así que eso todavía no lo tengo muy claro. Y sí, me da la sensación también de que hay mucha más avidez, muy curioso, por lo menos yo no lo había vivido así con tanta actividad, las charlas en empresas, ¿no? Ajá. Que me llama mucho la atención que las empresas lleven a una persona a hablar de historia argentina, ¿no? Bueno. Empresas grandes, digamos, marcas grandes que llevan... Sí, empresas como Pistrelli, Google, por nombrar algunas, ¿no? Que les ofrecen a sus empleados, ¿no? Que participen de una charla de historia. Bueno, eso no lo... Es nuevo. Para mí era una novedad. ¿Qué empezó este año? Había tenido algunas, algo de vagó. ¿Pero te dan un tema o vos? No, en general me preguntan qué podría ofrecer para dar en la empresa, y se toma y se hace durante el horario de trabajo, todo. Bueno, me pareció una idea muy piola y la verdad es que me parece muy muy muy interesante, porque es también otra manera de llegar por un canal un poco extraño a difundir la historia. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Alicia. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.